me cuesta olvidarte. Te lo pido por Dios, entiéndelo. El amor que yo siento por vos es el mismo que te hizo soñar, que te hizo reír, o te has olvidado ya. No quiero olvidarte, porque sé que en tu cuerpo encontré la mujer. Y no quiero arrancarte de mí, te recuerdo besándome, abrazándome, haciéndote el amor. Me cuesta olvidarte, no quiero olvidarte, amor. Sin ti mi camino es un laberinto de dolor. Me cuesta olvidarte, no quiero olvidarte, amor. Acostarme con otra no tiene sentido, es un desperdicio de amor. No quiero olvidarte, porque sé que en tu cuerpo encontré la mujer. Y no quiero arrancarte de mí, te recuerdo besándome, abrazándome, haciéndote el amor. Acostarme con otra no tiene sentido, es un desperdicio de amor. Es un desperdicio de amor.